es una cinta sobre el peso, cómo poder hacer una vida cargando cosas muy pesadas del pasado y cómo poder echar para adelante, como decimos los venezolanos. De eso se trata la película, de las consecuencias del pasado en el presente. Es una película más bien que en donde muestra que no hay que olvidar que las cosas del pasado son muy importantes y es un poco cómo salir adelante con estas cosas que nos pueden atormentar del pasado.